Amigos, ya está aquí. Ya está aquí. Ya tiene el coche aparcado, ¿eh? Bueno, es que lo digo por la desesperación. Hoy ha incrementado notablemente el número de mensajes en Facebook con la visita de Sandra Polop. ¿Cómo no se va a incrementar el número de mensajes? Sí, probablemente ahora es nuestra artista más internacional, ¿eh? Y ha salido de la Fonteta de San Luis. Es que es lo mejor. Sandra Polop, bienvenida, ¿eh? Hola, gracias, Vicente. Bueno, tengo que decir que en estos momentos comparto el escalón de internacional con Noelia, ¿eh? Con Noelia Zanón, que está dándolo que todo, sí. Todo, sí. Todo en el país vecino. Cierto, cierto, sí. Ello es, ¿eh? Bueno, Sandra, te decía micrófono cerrado porque no me aguantaba más que te hemos seguido desde que empezaste esta aventura nueva en uno de los nuestros de Televisión Española. Probablemente de ahí, ahora nos lo explicas, vino esta gira a República Dominicana, es cruzar el charco. Sí. Y cada vez que publicabas una fotografía, cada vez que te hacían una entrevista en todas esas radios y televisiones, yo me emocionaba mucho. Qué bueno, porque te han tratado, gracias, como una diva. La verdad es que sí, allí tienen una visión muy diferente, por desgracia, ¿no? Allí son donde tanta cultura les falta, por una parte, la verdad, y que están un poquito retrasados en muchos pensamientos, sí, y sí, muchísimas sí. cosas. Realmente la música lo tienen muy presente, el mundo artístico realmente, tanto el teatro como la música, todo aquello lo tienen como muy, muy, muy sólido, ¿no? Les gusta muchísimo, tienen muchísima cultura, les gusta muchísimo la diferencia de música, no solamente un estilo, porque nosotros pensamos en Latinoamérica y nos viene la bachata, nos viene la salsa, pero realmente ahí es donde también ha nacido el electro latino, ¿no? El dance, pero con un toque así más carismático, ¿no? O más tal. Y bueno, yo estoy flipando, te decía antes, yo estoy flipando porque es que es algo que no me esperaba. La verdad es que la vida me ha puesto muchos regalos en ella, y yo creo que esto es uno de ellos. También te decía que gracias a esos regalos yo siempre he podido ir trabajando y teniendo ilusión y creciendo, pero ves esta oportunidad y dices, jolín, ¿qué no será esta ya la de pegar y que al final pueda escuchar mi música? Bueno, como se dice, que te quiten lo bailado, lo que has conseguido ya, ¿eh? Pues, no, desde luego que sí. Siempre he tenido muchísima suerte, he trabajado mucho, he sido muy buscavidas, como dicen mis amigos, que era una buscavidas. En el viaje de ida, sí, en el vuelo transoceánico, sí, ¿ibas con incertidumbre a ver qué pasa o sabías que te esperaban o no lo supiste hasta que llegaste? Mira, todo esto, como has dicho, nació del programa Uno de los Nuestros. Se puso en contacto con nosotros el señor Carlos Jiménez, que es el director del resort IFA Villas Bávaro de Punta Cana. Él estaba viendo ese programa porque él, a pesar de que está allí, es catalán, es español, y ve a través del canal internacional Televisión Española, casualmente. Sí. Y se interesó por mí, me llamó en ese momento, yo dije que no podía acudir porque en esos momentos estábamos grabando el programa, pero que cuando concluyera, pues oye, claro, para recibir noticias y ofertas todo el mundo está esperando. Sí, sí, sí, sí. Y me propuso el que fuera allí a hacer un espectáculo. Y yo, claro, yo pensaba, un espectáculo en un resort es meterme como un poco de animación. Igual no es lo que estoy buscando en estos momentos porque también tengo el cupo muy lleno con tribu y no puedo llevarlo. Pero aquellos insistieron y al final dije, bueno, pues vamos a ver qué se cuece allí, porque me dijeron, este teatro es como el de Las Vegas, como no sé qué. Y yo dije, bueno, igual está hablando mucho, yo tengo que ver eso. Y llegué allí y, de verdad, se quedó corto lo que dijo en palabras. Aquello es increíble, tienen un escenario maravilloso, envidiable, incluso auditorios, quiero decir. Sí, sí, sí. Un equipo artístico de más de 30 bailarines en escena, un equipo técnico brutal, la propia sastrería, o sea, dirección. Tienen allí un espectáculo enorme, en el cual ya pues me introduje en un show que se llamaba Apostamos por lo Bueno 2014. Esto salió muy bien, los medios de comunicación se hicieron eco enseguida. Sí, parece que sí. Fue... Y entonces Carlos dijo, bueno, esto hay que aprovecharlo, Sandra, tenemos que hacer un trabajo nuevo. Y así fue, empezamos con un par de canciones, que son estas dos que estamos escuchando, que son Por tu amor, mi nuevo single, y Move That Body, que es mi segundo single, que sacaremos posteriormente. Y ahora mismo he estado mes y medio allí promocionándolo, yendo a todos los medios de comunicación, una acogida enorme. Por cierto, qué curiosas las las radios allí son como son diferentes. Aquí estamos tras un cristal, allí es. Sí, allí. Y para eso has ido a los programas despertadores, a los de máxima audiencia. Hoy, ¿no? Sí, así, hemos ido, bueno, es que hemos tocado todas las puertas, nos han abierto todas las puertas. La verdad es que mi directora de prensa, Raisa Félix, es una gran capo allí. Es una, la verdad es que donde llama enseguida le abre las puertas con cariño. Y tengo que agradecerlo porque tú imagínate, llega una persona de fuera, llega una española, y en 15 días te desajusta toda la agenda y te planifica otra, ¿no? Y me han tratado muy, muy bien, hasta el punto en el que ya en los premios nacionales, que son los premios Soberano, hay una posibilidad de que este año esté nominada también a ellos. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Entonces, de que vas a estar nominada. Yo ya he conocido a gente, ya no solo importante, sino que van a ser a partir de ahora importantes también en mi vida porque ya forman parte de ella como amigos. Y ha sido emocionante, emocionante. Y ahora ya volveré para octubre, noviembre, para seguir con ello, porque lo que toca ahora es tribu. Lo que toca ahora es mucha claro, tribu. Es que Sandra no para, o sea, de Sandra es increíble. Yo recuerdo, porque lo de República Dominicana fueron dos viajes, ¿no? Primero uno sí, y luego... estuve en Nochevieja, que fue por ocio, simplemente para ir a ver y cotillear, como aquel que dice. Y ya después me marché mes y medio, pero ya para trabajar de manera formal. Pero hubo una vez que publicaste, tú cuidas mucho las redes sociales, sí, y a tus fans, y publicas en Facebook, a veces en tu portada pones las actuaciones, y hubo una vez que sí, yo flipaba porque ponías, día tal, actuación en Punta Cana, no sé qué, día tal, que era los dos días, actuación en Nuevo Centro de Valencia, digo... Mira, y de hecho... ¿Cómo es posible esto? Te voy a contar eso. Pero esto es así, ¿eh? Es así. Y te lo voy a contar porque encima es anecdótico. Yo no solo me he llevado la parte buena de República Dominicana, sino que también he querido probar hasta la mala. Y te explico el qué. Sí. Tú sabes que allí pues es propenso estar mal del estómago. Porque es propenso. Y yo tenía una actuación allí el día 13 de febrero. Fue el 13 de febrero y el 14 yo tenía que estar en Nuevo Centro aquí en Valencia. Sí. Entonces yo cogí amebas. Amebas. Sí. Y yo estaba aquí... bueno, hice el vuelo transoceánico, como dices tú. Hice el vuelo, estuve el 14 en Nuevo Centro, el 15 en un concierto que teníamos de tribu, y el 16 sí, ya vez estaba de marcha otra vez para ella. Todo esto yo malísima, malísima. Madre, y yo dije, bueno, yo pruebo todo, lo bueno, lo malo, sí, yo me lo llevo todo. Yo estoy tras el cristal, ella está dentro del sí, estudio. A ver si, como no dudo de tu elasticidad y tu movilidad, a ver si me puedes enseñar sí, los zapatos que llevas. Ay, son muy bonitos, ¿eh? Y yo, a ver, hola. Son dorados y con son un taconazo. Dorados, sí, sí. Yo he dicho, vengo a ver a Vicente, yo tengo que venir así. Porque cambias de zapatos. Pero cada día y a cada rato. Pues sí. Los zapatos cuando son nuevos al principio hacen un poco de daño. Ay, pero yo ya los llevo ya puestos, yo ya los tengo los pies hechos un Cristo. Bueno, cambio de zapatos sí, por tu amor. ¿Qué nos quieres explicar de esta metáfora? Pues sí, el cambio de zapatos es algo curioso. La verdad es que todo el mundo me dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues mira, realmente me habéis conocido en un montón de facetas. Desde que empecé yo empecé. Y en todas nos has gustado. Hoy, ahora ya joder, pongo roja yo. Yo empecé con boleros y baladas, tú lo sabes, luego sí, ya me metí dentro del campo pop. Y en el pop sí que me ha gustado jugar. He hecho el pop fusión con rock, he hecho luego un poquito de dance y demás. Y ahora realmente me cambio los zapatos porque cambio otro estilo diferente. Y hago dance, pero un poquito más latino, quizá lo que voy a hacer ahora. ¿Y el cambio de zapatos por qué? Pues porque es un cambio de estilo y lo quise hacer de manera más femenina. Así de sencillo. Y porque al final la gente nos cambiamos de zapatos sin darnos cuenta constantemente. Y eso es lo que quería reflejar. ¿Escuchamos Por tu amor? Claro que sí. Click and Cook, la solución revolucionaria a los problemas de espacio en la cocina con Levante, el mercantil valenciano. Una batería de cocina exclusiva. Con un simple gesto se pliegan los mangos y las cacerolas y sartenes se apilan perfectamente en un espacio mucho más reducido. Cuatro sets compuestos de tres cacerolas bajas, tres sartenes, cuatro tapas y tres cacerolas altas con triple revestimiento antiadherente. El próximo domingo la cartilla de las tres cacerolas bajas al comprar Levante, el mercantil valenciano. Optimice el espacio en su cocina. Disco Movida. Bueno, tenemos aquí cancioncita para bailar y disfrutar, ¿eh? Y para rato, porque vamos, estamos dando un machaque, dices. Sí, por supuesto que sí. ¿Cuánto nos alegra que una de los nuestros esté triunfando? Oh, gracias. Lo de uno de los nuestros, ¿era la primera vez que trabajabas en televisión española o ya habías...? No, los mejores años de nuestra vida... ¿También fue en también, televisión española? También era en televisión española, también. Ya era una veterana de ahí, también. Y ese programa en concreto, uno de los nuestros, que yo lo vi la primera vez por ti. Sí. Y me resultó extraño en la primera edición, pero luego ya le ibas pillando realmente el espíritu que tenía, que tampoco buscaban una voz, sino como un showman en completo, sí, ¿no? Es que desde el primer día lo que vendían es que querían eso, ¿no? Querían un showman, una persona que ya se dedicara al mundo artístico y que supiera dar un show completo. Pero sí, era un programa extraño porque como cada programa cambiaban, no la dinámica, pero sí los juegos de entretenimiento, si no lo seguías de continuo era un programa un poco complicado. Pero imagino que para ti, bueno, estar con Carlos Latre, bueno, y con... El gran Gruchaga, claro, o sea, eso fue maravilloso. Era un jurado variopinto y maravilloso a la vez, ¿no? Sí, yo creo que la palabra es variopinto. Pues estaba María del Monte, ¿no? Sí, claro, pero bueno, al fin y al cabo son personas que llevan tanto tiempo en el mundo de la farándula la que dices, son los grandes expertos de esto y sobre todo del show, Javier Gurruchaga, yo creo que no hay mayor showman que él. Sin duda. No. Y los músicos, si bien a lo mejor para el público de la calle no son grandes nombres, para los artistas sabéis que eran de reconocido prestigio. Son de primera línea. Son los artistas que, o sea, son músicos que son músico-artistas, porque hay gente incluso que va a conciertos simplemente para verles a ellos, ¿no? Son músicos de Fito, de Alejandro Sanz, de Bisbal, de Manolo García, de gente de primera línea. Entonces para mí era un honor estar ahí. Incluso los más veteranos, recuerdo que comentaron en el programa a Paloma San Basilio, o a claro, los grandes no. también han acompañado. Efectivamente, ¿no? Sí, eso sí. El bajista hasta hace poquito estaba con... Ana Belén y Víctor Manuel, o sea, eran, yo creo que me iban diciendo el currículum y yo decía, ay Dios mío, por favor. Bueno, o sea, y ahora dirán, y también con Sandra Polop. Hombre, ojalá el día de mañana lo puedan decir y también sea, bueno, un honor, ¿no? ¿Cómo no lo van a decir? Claro. Pero ese programa yo sé que mucha gente, por ejemplo, les tomaba esa pequeña manía a los músicos, ¿no? Porque tenían que ser ellos como la figura dura. Pero era de, eso es tele, yo quiero decírselo a la gente, que eso es tele. Sí. ¿Qué te sorprendió más, quizá a nivel personal, ¿qué has ganado en esta experiencia en América? Pues mira, lo que más he ganado es a nivel personal. Yo creo que es importantísimo, porque yo le decía a mi madre y a mi padre, mira... ¿Tú crees que esto hace 20 años no había internet? Hubiera sido mucho más duro, ¿no? O no sé. Yo creo que es muy duro a la hora de intentar conectar lo que estás haciendo allí con lo que haces aquí. O simplemente para que la gente sepa lo que estás haciendo en cada parte. Pero una vez estás allí, la gente te recibe con tanto cariño, con tanto amor, con tantas ganas de escuchar, de recibir. Porque aquí en España mucha gente escucha, o sea, pero por escuchar. Realmente no está pendiente de una carrera, no tiene un seguimiento, incluso no tiene ese buen pensar de la gente, ¿no? Es como que, bueno, que es, sí, Sandra está ahí cantando y estupendamente allí, ¿no? Allí valoran el trabajo que hay detrás. Allí valoran la gente que trabaja contigo, no solamente al artista, sino pues al manager que te acompaña, al músico que va contigo, al bailarín que está ahí. Es como que lo ven todo, lo hacen más grande de lo que es, ¿no? Que tampoco es que sea bueno del todo, uh-huh. Porque al fin y al cabo somos trabajadores de a pie, que lo que estamos haciendo es entretener, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí lo que me da mucha pena, le decía a mis padres, es que no haya tenido ese tipo de oportunidad aquí en casa, ¿no? En España, en decir, bueno, esta es mi casa, llevo mucho tiempo trabajando por y para la gente de aquí, que es mi público de siempre, y ahora he descubierto un mundo nuevo que me gustaría que formara parte del de aquí, no solamente uno, sino que fueran juntos, mutuo. Pues sigamos luchando por cambiar los zapatos aquí en España. Ay, también, ¿no? Sí, hay que cambiarlo en los dos lados, la verdad es que sí. Efectivamente. Llega un momento importante, Vicente, te tengo que decir ahora, llega un momento importante que yo quiero compartir con toda la gente que nos escucha, Y es que este lunes para mí es una fecha clave para ese cambio de zapatos, tanto en Latinoamérica como en España. Y es que sale mi nuevo videoclip. El lunes, además. El lunes. Además, me ha parecido ver que anuncias hasta la hora en concreto. Sí, sí, sí, la hora española creo que son las 8 de la tarde, ¿no? Sí. O sea, lo tienes ahí, sí. Son las 8 de la tarde en España y a las 2 en República Dominicana. Que tengo que ir cuidando las horas. Y me da la nariz que habrá gente pendiente del ordenador, ¿no? Ojalá, yo voy a estar pegada desde las 7. Porque... sí. Yo voy a estar pegada desde las 7. Bueno, pues este lunes se lanza el videoclip, ¿no? De Por Tu Amor, sí. Y cuéntanos algo de este videoclip. Pues te voy a adelantar. Hasta donde puedas. Sí, no, te voy a adelantar una cosa muy chula porque sé que a ti te encanta esto de apoyar artistas valencianos. Siempre, y lo que pueda. Y te voy a decir que el protagonista, el maravilloso, guapísimo y espectacular protagonista de mi vídeo también es valenciano, aunque lo haya grabado en República. Sí, ¿y quién es? Y seguramente te suene, se llama Toni Costa y es bailarín. Sí, vaya. Pues es también casualidades de la vida como valencianos por el mundo. Sí. Llego allí y casualmente se unen nuestros proyectos y es el protagonista y hace de mi pareja en mi videoclip. Y te nos ves ahí rodeado de mulatos preciosos y preciosas y de repente mi pareja Toni Costa de aquí de la Fonteta San Lluís. Sí. Y digo, mira. Bueno, pues este lunes, 14 de julio, a las 8 de la tarde, sí, hora española. Hora española. Todos atentos al videoclip, que será un espectáculo, ¿eh? Ay, espero que os guste, a Sandra. Sí. Y con la tribu a tope. De hecho, hace nada estabas muy cerquita de mi barrio, te escuchaba yo desde Picañas, ¿qué me escuchan San Isidro? Me estaba escuchando. Pues sí, ahora tenemos una agenda bastante apretada, pero por suerte, muy cercana a Valencia. Por ejemplo, que os pille así bien a todos vosotros, este sábado estamos en Alfafar, o sea que, bueno, estamos a tiro de piedra también, y el sábado siguiente, que es 19, sí, que es mi cumpleaños, también lo tengo que decir. Es sábado, vale. Sábado 19 estaré en Almusafes. Te podré felicitar porque el sábado tengo programa. Genial. Ay, perfecto. Pobre, ¿cuándo no tienes programa, Vicenta Ventosa? Muy bien. Sí, sí, así sí. Es que estaremos en Almusafes el 19 también. ¿Y cuándo me has dicho que te ibas a Teruel? Bueno, este viernes. Este viernes. A las fiestas del Torico, que la gente dice, voy al Torico. Digo, bueno, espero que vayan por la fiesta, porque si bien el Torico, mire como la palma de mi mano. Claro. No, pero sí. Teruel está muy cerquita, ¿eh? Sí, muy también cerquita. También se puede. Lo que pasa es que ahí son unas fiestas muy, muy gamberras, ¿eh? ¿Tú acuerdas hace ya, pues no sé si un par de años, que veníais la tribu a las 6 de la mañana de actuar por esos pueblos de España y llamabas aquí al programa a las 7 de la mañana? Lo pienso seguir haciendo porque me encanta. Estoy escuchando, claro, cuando venimos a la furgoneta, o bien venimos de Toledo, o de Madrid, o de cualquier sitio, y de repente dices, buenos días, ya estoy aquí, Vicenta Ventosa, te digo, bueno, pues tenemos que llamar porque esto es muy fuerte. Que nosotros no nos hayamos acostado aún y aquí Vicente dándolo buenos días. Amigos, nos vamos. Quiero que sepas, Sandra Polop, que te queremos. Muchas gracias. Y vosotros. Y que estamos dispuestos a demostrarlo, para que no se te olvide. Día a día. Cambiaros los zapatos y bailar mucho y disfrutar mucho, que eso es lo importante, que se disfrute con lo que uno hace y para adelante. Que seas muy feliz. Gracias. Y enhorabuena. Y gracias por abrirme las puertas, como siempre, nunca fallas. Un besito. Un beso. Y atentos a la foto de los zapatos de Sandra. Que la vamos a colgar ahora. Vamos a poner la mía y la de Vicente. Y me contabas que ahora tienes que ir con zapatos nuevos siempre, ¿no? Ay, tengo que ir con los zapatos nuevos a todas partes. Amigos, Sandra Polop. Genial. No dejéis de sentir Valencia.